No, bueno, con respecto al último, no trabajamos de manera lucrativa. Los cursos son totalmente gratuitos a todo público, a las chicas de cualquier edad. No, no. Hacemos varias actividades para definirlas porque no es igual trabajar con personas adultas, jóvenes y niñas. Por supuesto, damos talleres, damos cursos, seminarios. En tal caso, recientemente hicimos un Debian Day, porque en la comunidad trabajamos con el sistema operativo Debian y nos animamos entre todas a organizar. El mes de agosto pasado se celebró esta iniciativa, este proyecto Debian, y nosotros quisimos hacer una actividad en conmemoración de ello, pues que también fomentamos el uso de las tecnologías libres. Los cursos, como les decía, los cursos son totalmente gratuitos. Damos webinars a través de nuestro canal de YouTube también. Son el mismo contenido que damos en el curso presencial de las chicas, y eso lo hacemos como una estrategia para poder llegar a las que se encuentran a nivel nacional e incluso personas del resto del mundo que son re realmente bienvenidas a nuestros webinars.